Jueves 20 de mayo. La atmósfera del cielo. Lo que estudiamos esta semana enfatizó las propiedades físicas de la atmósfera que Dios creó para su familia sobre la tierra. Usamos la palabra atmósfera para describir el medio ambiente físico del aire, pero también las actitudes, los sentimientos, las emociones y el apoyo de los que nos rodean y crean una atmósfera que puede ser positiva o negativa. Cada alma está rodeada de una atmósfera propia, de una atmósfera que puede ser cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, y endulzada por la fragancia del amor. O puede ser pesada y fría por la bruma del descontento y el egoísmo, o estar envenenada por la contaminación fatal de un pecado acariciado. Toda persona con la cual nos relacionamos queda consciente o inconscientemente afectada por la atmósfera que nos rodea. Palabras de vida del Gran Maestro, página 274. Podemos prosperar o morir dependiendo de cómo es esa atmósfera. Consideremos ahora la atmósfera del cielo, una atmósfera espiritual de alabanza y gozo, y estudiemos los efectos que puede tener sobre nuestras vidas aquí y ahora. ¿Qué puedes aprender acerca de la atmósfera del cielo de los textos que siguen? Job capítulo 38, versículos 6 y 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando estaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Salmo 103, 20 al 22. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Salmos 148, 2. Alabadle vosotros, todos sus ángeles. Alabadle vosotros, todos sus ejércitos. Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La atmósfera del cielo es de gozo y de alabanza a Dios. Varios textos mencionan que la hueste angélica alaba a Dios. Es una experiencia rica ver con los ojos de la mente estos seres poderosos alrededor del trono de Dios, alabándolo por su amor, su misericordia y su gracia. El cielo es un lugar donde reinan el gozo, la alabanza y la felicidad. La buena noticia es que, al aceptar la presencia permanente de Cristo y del Padre en nuestras vidas, Juan capítulo 14, verso 23, podemos comenzar a experimentar estas cosas ahora. Se nos llama a la acción, a respirar el aire puro del cielo ahora, y a estar rodeados por la atmósfera del hogar celestial mientras completamos nuestra peregrinación sobre esta tierra. ¿Qué clase de atmósfera te rodea? Es decir, tus palabras, tu conducta, tus actitudes, ¿reflejan más las llanuras de la tierra o las promesas del cielo? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de ti mismo y de las cosas que necesitas cambiar?